sé qué le pasa a mi vida y no encuentro la razón de mi sufrir. Perfecto no lo soy, así es mi vida, pero esto no es razón para mi sufrir. Ya no le interesa de mi amor, perdí su amor. Le di lo más bonito de mi vida y todo por quererla ser feliz. Jamás yo fui capaz de una mentira y menos obligarte a quererme a mí. Ya no le interesa de mi amor, perdí su amor.